Entrevista, una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Ya sabe que le acompañamos hasta las 13 horas, una de la tarde, y vamos de invitado en invitado, invitada. Siempre, cada mañana de sábado, tenemos muchas cosas que conversar con mucha gente y por lo tanto le invitamos a que nos acompañe y así vamos comentando cositas y usted también se va enterando igual que nosotros de nuestros invitados, lo que traen su mensaje y sus explicaciones. Siempre tenemos que agradecer el tiempo que la gente, las personas que vienen aquí a la radio, emplean en darnos una cobertura para que podamos conversar y charlar un ratito. Sobre todo cuando se trata de personas que están muy ocupadas, que al parecer sí trabajan, no como otras, sí trabajan, y que, en fin, su tiempo es escaso, y dentro de ese tiempo escaso nos brindan una oportunidad de poder conversar con ellos, en este caso con nuestro siguiente invitado, que yo sé que es un esfuerzo tremendo de venir un sábado después de una intensa semana de trabajo, y que se lo agradecemos con toda sinceridad. Le damos bienvenida a David Moscoso, que es el representante de Córdoba en el Parlamento Andaluz. Buenos días, David. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cansado, no? ¿Tu día intenso? Bueno, sí, la verdad es que llevamos dos semanas bastante intensas, más de lo habitual, porque además de la labor parlamentaria, que no es solamente la participación en las actividades del Parlamento, en comisiones y plenos, sino también las reuniones, la preparación de iniciativas, etcétera. Como sabe, también he estado en la comitiva que acompañó a los bomberos en el juicio de Lesbos en Grecia, ¿no? Y que afortunadamente salió bien la cosa. Salió bien la cosa, porque... Oye, ¿cómo se vivió eso allí, ahí tan en Grecia? La emoción era tremenda, ¿no? La tensión, tremendo. El miedo, ¿no? Tal vez. Tremendo. Eran 10 años, ¿no? De cárcel. 10 años de cárcel. Uf. Una acusación de trata de personas en grado de tentativa, y en definitiva era simplemente una llamada, un aviso a navegantes para que dejaran de hacer aquello que debían hacer los gobiernos europeos, ¿no? Que es salvar las vidas de las personas que acaban ahogándose en el Mediterráneo, ¿no? Y son iniciativas personales, de grupo de hombres y mujeres que se comprometen en salvar la vida de la gente, ¿no? Efectivamente, una organización no gubernamental de personas que trabajan en el ámbito de la emergencia sanitaria, la emergencia marítima y en el ámbito de los colectivos de bomberos. Y ellos arriesgan su vida, además. Arriesgan su vida. Con todo eso, efectivamente. ¿No? El juicio fue tremendo, duró 9 horas. Yo estuve presente en la sala. ¿9 horas? 9 horas. Madre mía. Y bueno, la fiscal iba a muerte por ello, las cosas como son, ¿no? Pero no tenía pruebas fundadas. El abogado de la defensa pues fue muy bueno, actuó muy bien, y creo que la presión internacional también tuvo su peso, es decir, desde las en fin, declaraciones institucionales del propio presidente del Parlamento Europeo, las del Parlamento de Andalucía, las personas que estuvimos allí, estuvo el cónsul honorario el cónsul de España en Grecia, estuvo la consejera de Justicia en Andalucía, estuvimos varios representantes del Parlamento de Andalucía, y también algún representante participa a Sevilla en este evento y bueno, pues en este juicio, y eso tuvo algún efecto también, ¿no? No era solamente España quien está vinculado con estas historias, también en otros países europeos, ¿no? Sí. En este caso había otras dos personas de Dinamarca. De Dinamarca, ¿no? Que estaban en el mismo juicio. Uh-huh. Bueno, una experiencia más, ¿no? Bueno, sí, claro, y muy intensa, y se suma al trabajo diario, quiero decir, ¿no? Que al final es la suma de muchísimas actividades en unas semanas donde nunca hay sábado, no hay domingo y no hay días de descanso. Pero la mayor parte de la población piensa que los políticos no trabajáis. Bueno, a ver, yo soy funcionario y hay gente que piensa que los funcionarios no trabajan, ¿no? Yo creo que esto no es tampoco normal, pero yo he llegado, tópico, ¿no? Siendo empleado público, he estado 6 años consecutivos sin pedirme vacaciones. ¿Trabajando a los 6 años? Sí. ¿En qué ámbito trabajabas? En el de la investigación científica y actualmente en el ámbito de la universidad, ¿no? Llevo 20 años vinculado a la administración, 20 años con vocación en servicio público. Empezó muy joven, ¿no? Nada más acabar la carrera, a los 5 días. Muy bien. Queríamos conversar con usted porque hace tiempo atrás vino para denunciar un descuido que había por parte de las instituciones de aquí de andaluzas sobre el tema de Rabanales 21. Estuvimos conversando y hubo una comparación con otras zonas de aquí de Andalucía donde se ponía mucho dinero, en fin. Y poco a poco el asunto fue calando y ¿hubo respuesta por parte de las administraciones? Ha habido respuesta. Ha habido respuesta y, como siempre, al final parece que los problemas muchas veces solo se resuelven sobre la base de la presión, ¿no? Los problemas ajenos, los problemas colectivos. Nosotros hemos llevado a lo largo, digo, a Podemos, me refiero a Podemos Andalucía, hemos llevado desde Córdoba el problema de Rabanales 21 como banderas desde el primer momento, y lo hemos llevado a pesar de que el grueso, bueno, más de la mitad, en este caso, del capital de Rabanales es privado, porque entendemos, primero, que representa una realidad relativa al modelo productivo basado en el conocimiento, la tecnología, en la ciencia, en la diversificación de la actividad económica, que va además de la mano de la universidad. Y lo que refleja la realidad de Rabanales es un absoluto abandono por parte de la administración andaluza, que no se implica suficientemente en el proyecto y, por lo tanto, no se implica en el cambio del modelo productivo, más allá del discurso, más allá de la palabrería, ¿no? Entonces, por eso hemos luchado en todo momento por el proyecto de Rabanales. Además, porque suponemos que si el proyecto de Rabanales se gestiona adecuadamente y hay un impulso adecuado y una buena planificación de la actividad económica que se puede generar en torno al conocimiento en él, puede también proveer a Córdoba, que tiene unas tasas de paro muy altas, pues de mayores oportunidades para que aquellas personas, sobre todo, que tienen más cualificación, no acaben yéndose a Holanda, a Alemania o a Inglaterra a trabajar, ni a Francia, a centros de investigación allí, sino que generen conocimiento aquí y generen, por lo tanto, riqueza en nuestra tierra, ¿no? Esa ha sido un poco la línea. Y desde ese punto de vista hemos estado permanentemente dando la batalla y, de hecho, recibiendo el agradecimiento, las felicitaciones desde el propio rector de la Universidad de Córdoba, de otros miembros del Consejo de Administración y de la dirección, porque veía que, mientras que el gobierno andaluz, que es el que tiene la capacidad fundamental y en sus competencias sobre este asunto, no hacía nada, nosotros, porque nos duele Córdoba, ojo, porque nos duele Córdoba, porque aquí hay otros representantes de otros grupos políticos, nosotros hemos estado dando la batalla permanentemente. Eso es que la gente que sale de las universidades salen preparadísimos, ¿no? Muy bien estudiados. Le cuesta a la sociedad andaluza, cada una de las personas que empiezan en párvulo y acaban la universidad, una inversión de 400.000 euros para que luego acaben en empresas de Alemania y disfrutando de esa inversión pública de los andaluces y las andaluzas. Es un 400.000 euros. Sí. Como para dar gracias que están bien preparados y puedan trabajar aquí en casa, ¿no? Exacto. En esos temas de investigación y de desarrollo. También estuvimos hablando tiempo atrás sobre un tema que usted se ha visto envuelto de una manera desagradable, porque ha tenido momentos muy tensos en que la gente ha increpado, le ha insultado por el tema de la Fundación Guadalquivir, y que en estos días también en el Parlamento se trató el tema y no se ve una solución. ¿O qué está pasando con la Fundación? Para empezar, digamos que las sombras que acompañan a la Fundación Guadalquivir, a los dirigentes de la Fundación Guadalquivir, no son nuevas. No son nuevas porque ya eran conocidas entre los distintos grupos políticos que están en Córdoba en estos años. Y, de hecho, cuando ha salido a la luz, yo hablaba con alguno de los representantes, todos me decían, no, si nosotros lo sabíamos. Pero nadie decía nada, ¿no? Nadie decía nada. O sea, esta ley del silencio, de la política de ver, oír y callar, para no generar problemas, para no generar conflictos, para no meterte allí donde consideras que te va a generar más perjuicio que otra cosa, pues no lo tocaba. El caso es que cuando a mí se dirigen los trabajadores y las trabajadoras de la Fundación Guadalquivir para comentarme que están quitándole parte de su salario, yo no podía dejar desde mi responsabilidad política el llevar ese caso, por un lado, a la propia administración pública para ponerlo en conocimiento y para desarrollar la labor de fiscalización sobre aquellos recursos públicos que se estaban destinando a ella. Y viendo la primero, incluso la posición contraria que esto fuera objeto de fiscalización por parte del PSOE de Andalucía, el gobierno de Andalucía, nos fuimos directamente a los juzgados. Y eso, bueno, a mí sí es verdad que me generó perjuicio, desde un scratch hasta amenazas y, bueno, más allá, y prefiero reservarme aquellas otras cosas que me han sucedido en el plano personal, pero entiendo que cuando alguien entra en política con todas las consecuencias, y que la responsabilidad del papel que nos ocupa es una responsabilidad que no solo trae momentos de gratitud, sino momentos desagradables. Y, por tanto, yo asumí mi rol. Y, bueno, la última historia es, porque hay sentencias ya por lo social que han demostrado que efectivamente esas mordidas se producían. Nosotros, cuando denunciamos, lo que queríamos saber además es ¿y dónde iba ese dinero? ¿Dónde iba ese dinero? Ahí es donde tendría que entrar la Fiscalía, por oficio, ojo, que no lo ha hecho, por oficio, normalmente lo hubiera hecho, como lo ha hecho en otros muchos casos conocidos en España, pero eso ya depende de, bueno, la posición de cada fiscal. Pero el caso es que lo que nos hemos preguntado en todo este tiempo es, a sabiendas de que eso es así, a sabiendas de que hay sentencias por lo social, a sabiendas de que la Inspección del Trabajo lo ha demostrado, a sabiendas de que la Inspección del SAE lo ha demostrado, ¿por qué se le siguen dando ayuda a esta fundación? Eso genera sombra de sospecha, genera sombra de sospecha. Además, también nos sorprende mucho, porque el otro día hicimos una gestión en oficinas de la Junta de Andalucía, en la oficina de Diputación también, y nos decían que cualquier... cuando otorgaban una ayuda económica desde el ámbito público, era como que también nosotros, quienes podamos recibir en un momento esa ayuda, tengamos que hacer ese mismo cuidado de administrar lo público. O sea, tener esa conciencia de utilizar bien ese dinero que se otorga, porque seguimos esa línea de cuidar la administración. O sea, los técnicos nos facilitan unas ayudas, pero nosotros tenemos que seguir esa filosofía del técnico de cuidar muy bien en qué empleamos ese dinero que es público. Y en esto ahí no entiendo por qué desde la política no se entiende el cuidado de la administración, de los dineros públicos. En este caso no quiso responder la Susana Díaz en el Parlamento el otro día a cuestión vuestra, a pregunta vuestra, ¿no? No respondió. Se limitaba a decir que su gobierno es honesto. Vale, pero le estábamos haciendo preguntas concretas. ¿Por qué se le seguía dando dinero a esta fundación cuando se conocía toda esa evidencia, el resultado de sentencia por lo social y los resultados de las inspecciones de trabajo y de empleo? ¿Por qué se le seguía dando ayuda y por qué no se le pedía que retornara algunas de las que se le habían dado? Y su respuesta era nuevamente, mi gobierno es honesto. Perdone usted, eso no es una respuesta, esa no es la pregunta que le estamos planteando, por lo tanto usted está argumentando, está mareando la perdiz, está dando un argumento que no tiene nada que ver con lo que le estamos preguntando y por lo tanto o no quiere responder o no puede responder porque la respuesta es muy clara, ¿no? ¿Y cómo uno se pregunta si ocurre eso y se sigue dando ayuda a quien administra mal los recursos públicos? ¿A qué se debe? ¿O irresponsabilidad o interés? Irresponsabilidad porque no se asumen que las cosas se hacen mal y no se tiene voluntad de hacerla mejor, o hay cuestiones que, bueno, pues se cruzan sobre tus propios intereses y prefiere tratar de buscar la fórmula de no provocar un perjuicio mayor para tus propios intereses, por si hay personas cruzadas de tu partido, por si hay cuestiones que al menos ocurría eso, ¿no? Al parecer. Bueno, vamos a ver. Eran gente de su partido que estaba ahí, ¿no? Dirigentes de juventudes y cosas, ¿no? Bueno, de hecho, en estos días estamos escuchando que hay un concejal del Ayuntamiento de Córdoba que quiere pedir su baja, ¿no? Y bueno, pues hay los dos puestos que hay posteriores, uno de ellos es una de las personas imputadas, en este caso, era el presidente, secretario de las juventudes del PSOE en Córdoba, ¿no? Y la presidenta, su madre, pues exactamente igual, iba en listas del Partido Socialista en 2011. Complicado, ¿eh? Complicado cuando se quiere hacer complicado, cuando existe en definitiva un modelo de gestión pública de recursos sobre la base del clientelismo y el amiguismo y las propias organizaciones políticas, al final esto te genera este tipo de situaciones. Otro tema que queríamos tocar también esta mañana, que nos llamó la atención, que había un proyecto de ley para asegurar el 5% para la educación aquí en Andalucía, y sin embargo el Partido Socialista y PP se opusieron. Y Ciudadanos. Y Ciudadanos también. También se opuso. A ver, nosotros, cuando digo nosotros, en este caso dos grupos parlamentarios, Podemos Andalucía, Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía, nos ponemos de acuerdo tras las múltiples reuniones con el sector educativo, sindicatos educativos, profesorado, Marea Verde, en la necesidad de blindar el sistema educativo público andaluz ante el envite nuevamente o bien del Gobierno de España o bien de la Comisión Europea. Y lo que decidimos es proponer una iniciativa con un cambio en la ley de educación de Andalucía muy, muy, muy, muy concreto. Un artículo. Blindar la educación pública sobre la base de un suelo presupuestario. Hoy por hoy, el gobierno andaluz destina un 3,9% de su presupuesto, del presupuesto de Andalucía, del PIB. 3,9%. Del PIB a la educación. Nosotros lo que pretendíamos, para después de un estudio de las necesidades, que al menos hubiera un 5%. Es decir, aumentar en unos 1.000 millones de euros al año a la educación pública. El gobierno andaluz alude que es que eso ya se hace. Y lo que hace es coger partidas de otras consejerías que tienen para su propia formación y decir que eso está destinado a la educación. No, mire usted, el sistema educativo público no consiste en la formación que haga la Consejería de Turismo a su empleado o en formación deportiva, etcétera. No, perdón usted, el sistema educativo público es muy concreto. Muy concreto, está regulado la propia ley de educación. Y a esa ley no se dedica el 5% del Producto Interior Bruto. ¿Qué se podría hacer con esos 1.000 millones? Bueno, pues de momento recuperar los 4.500 docentes que se han echado a la calle en Andalucía desde el año 2012. Recuperar a todos los interinos, consolidarlos, e incluso crear centros educativos, ofertar todas las unidades que se ofertaban ahora. Ahora lo que se hace es reducir unidades y regalárselas así a las concertadas para que ellas hagan su negocio. En fin, incorporar... a los ILSE, a los intérpretes de lengua de signos, que se han ido echando estos años a la calle. Yo he conocido personalmente hace 3 meses en la campaña de Matricúlate en la Pública. Ya me gustaría a mí ver al Partido Socialista haciendo campaña de Matricúlate en la Pública. No, están calladitos, no tienen apoyo a la pública y más que todo es mano tendida a cada vez más a los centros concertados, a la privada, y si son católicos, mucho mejor. Entonces, en esas campañas conocí casos de niños que hay en centros educativos sordomudos que no tienen ningún intérprete, no se pueden comunicar con sus compañeros. Esto es tremendo, es como si estuviéramos hace 50 años en España. No se pueden comunicar con el profesor, con la profesora a base de gestos. No se entienden porque no tienen un intérprete que le ayude en su papel de alumno, en este caso alumna porque era una niña, y a los profesores en su labor de docente, con lo cual estamos generando desigualdad, estamos constriñendo a las personas y esto forma parte de esa realidad. Ha habido intentos de negociación, pero claro, el PSOE, por un lado, que en el despacho cerrado sí admitían que no cumplían ese 5%, de cara a la opinión pública otra cosa, pues decía, vale, pero me tienes que apoyar mi ley de sostenibilidad del sistema sanitario. Y nosotros le decimos, ¿cuál? ¿Esa que quiere seguir externalizando la sanidad pública? ¿Esa que quiere seguir regalando el sistema público a la privada? No cuenten con nosotros para eso. Vamos a ser serios. Además es que lo hemos acordado en el acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica, que se tenía que destinar un 5%. Además es que su secretario general estatal, el señor Pedro Sánchez, está reclamando un 5% para la educación pública. Han votado en contra. Se esperaba de Ciudadanos y del PP. Ellos apuestan por la privada. Ellos no creen. Obviamente, claro. Pero es que el PSOE ha votado también en contra. El PSOE ha votado en contra. Y lo que significa esto es que hay dos PSOE en Andalucía y en España. Hay dos PSOE. El PSOE que está en la oposición, que pide el 5%, y el PSOE que cuando gobierna no quiere cumplir ese mismo propósito. La situación de la educación pública ahora mismo está en un trabajo enorme que hacen las mareas por defender la educación pública. Y eso tenemos el pueblo que defender la educación pública cuando se supone que quienes administran la economía pública tienen que hacer prevalecer el interés de la ciudadanía, ¿no? Queda como muy lejos esto. Claro, es que habría que partir de la base de que los partidos políticos crean en la sociedad, de que los partidos políticos entiendan que la sociedad organizada son un agente fundamental en la expresión de las reivindicaciones y las luchas colectivas. Y hoy por hoy, lamentablemente, buena parte de los partidos no creen en este cometido. No lo creen. A ver, la Marea Verde, que fundamentalmente, más que en otras comunidades autónomas incluso, es en Andalucía, donde gobierna un partido socialista. En Andalucía, donde más se movilizan, no se mueven por capricho. Es decir, es que están los datos ahí. Están los datos de la COD, están los datos de la Comisión Europea, están los datos estatales. Andalucía es la comunidad autónoma que menos inversión pública destina a la educación pública, la que menos. Y luego además somos la principal comunidad autónoma donde más tasas de abandono escolar hay. O sea, estos datos son fundamentales. Estos datos reflejan que hay razones por las cuales el sector educativo a través de la Marea Verde pues tienen que moverse. Luego ya, más allá de eso, la precarización, la externalización progresiva de servicios complementarios, de los auxiliares, los monitores escolares, los comedores, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de poco nos enfrentaremos a una serie de... nuevamente a las elecciones el próximo año. Hay elecciones locales. ¿Hay alguna posibilidad de que los partidos se pongan de acuerdo para ir juntos? Bueno, yo creo que... ¿esa confluencia es posible? Yo estoy convencido de que sí, porque uh-huh. De hecho, no voy a avanzar porque este fin de semana hay reuniones y este fin de semana hay reuniones de los dos principales, digamos, pilares de esa posible confluencia, que son Podemos y Izquierda Unida, que reúnen a sus cargos orgánicos, y parece que se ha adelantado ya que definitivamente va a haber una confluencia en la que estos dos pilares, pero también otras fuerzas políticas, van a sumar por un proyecto ilusionante para Andalucía, transformador y con ganas de defender todo aquello que hace años que se ha dejado de defender por los partidos fundamentalmente que han gobernado, que han tenido capacidad de gobierno en Andalucía en los años precedentes, ¿no? Con la Marea Verde, con la gente que está en la calle, con la gente que está luchando por conseguir que lo público prevalezca sobre lo privado, ¿cree usted que hay al menos un terreno abonable, abonado, o que puede dar sus frutos en esto? Claro, porque justamente esas reivindicaciones son las que deben, recogerse los ejes programáticos de esa confluencia. Y de hecho, en el caso de Podemos, yo doy fe, ¿no?, como parlamentario, porque estuve en la elaboración del programa electoral en su día, de que esos movimientos ya participaron en la elaboración de nuestro programa electoral y lo venimos defendiendo a lo largo de toda esta legislatura. Nosotros nos hemos dedicado a acompañar y a darle voz en las instituciones de representación donde estamos, y especialmente en el Parlamento, a esas reivindicaciones y a esas luchas, ¿no? Con lo cual no tienen ningún tipo de desconfianza para pensar que no vamos a seguir haciéndolo. Voy a usar de su confianza, voy a usar de que al menos podemos conversar y dialogar. Personalmente, ¿qué opinión le merece estos últimos días de que hemos sabido que la justicia ha condenado a un partido político por corrupción? ¿Cuál es su opinión en eso? ¿Es llamativo? ¿Es algo que se esperaba, algo que era evidente, algo que viene a ratificar lo que ya todo el mundo sabe? ¿Cómo lo ve usted? Como ciudadano siento vergüenza ajena. Siento vergüenza ajena de que haya partidos políticos que después de una sentencia judicial no pidan perdón y cierren el chiringuito. No pidan perdón y cierren el chiringuito. O sea, es vergonzoso que aquellos partidos que cuando surgen sentencias que van dirigidas a otro tipo de organizaciones estén siempre diciendo yo respeto las decisiones judiciales, lleven una semana machacando a los jueces que han instruido ese caso, diciendo que han sido se han excedido de sus funciones, de sus responsabilidades, de sus competencias, diciendo que es una sentencia política, diciendo que hacía años que no ocurría, diciendo que eran solo unos cuantos poco, diciendo que igual ha fallado, como mucho, ha fallado el control interno. Mire usted, es que la sentencia es clara, está diciendo que había un sistema formado, reglado y normalizado dentro del Partido Popular para financiarse ilegalmente a través de comisiones de grandes contratos de servicios públicos. Es que ustedes quieren privatizar y quieren externalizar los servicios públicos justamente para financiarse ilegalmente. Es que parece que es la principal motivación. Entonces, yo siento vergüenza. Eso es lo que, para empezar, siento vergüenza. Y creo que prácticamente toda la cúpula del Partido Popular debería dimitir para empezar, ¿no? No sé, pero cuando llama la atención y siente vergüenza usted ajena a esta situación, ¿cómo entendemos que haya una parte de la población que aún le sigue votando? Bueno, son cuestiones de base ideológica. Hay también un segmento de la población que, digamos, que tiene vínculos con partidos políticos sobre la base de lo que ha normalizado en su propia experiencia, ¿no? Quiero decir, hay gente que es seguidor del Sevilla o del Betis o del Barcelona o del Madrid, aunque haya futbolistas de esos equipos que, bueno, pues que no pagan Hacienda. Que no pagan Hacienda. Uh-huh. Y aún así siguen. Esto es una cuestión casi primitiva, creo yo, ¿eh? Una cuestión, desde luego, irracional, ¿no? Pero bueno, esto pasa también porque el sistema político, por un lado, ha hecho o trata que la ciudadanía tenga una información poco clara sobre la realidad de la política, que la ciudadanía, bueno, en la medida de lo posible, a anularle su capacidad crítica, quitando la educación para la ciudadanía a los colegios, poniendo los programas de telebasura en horario en los que más se ve la televisión, y aquellos programas quizás más críticos, de pensamiento crítico, de reflexión, de análisis, de conocimiento, se lo llevan de madrugada. Es decir, hay todo un sistema dirigido a anular la conciencia crítica de la ciudadanía. Por lo tanto, se puede comprender desde esa lógica, ¿no? También. Usted, siendo parlamentario, usted un hombre, un funcionario que trabaja mucho y a veces queda sin vacaciones, ¿entiende que los políticos pueden ser corruptos? Claro, entiendo que, bueno, entiendo de partida que hay una parte de la sociedad que es corrupta, y esa parte de la sociedad, cuando llega a la política, que son muy pocos, en definitiva, muy pocos con respecto al grueso de la sociedad. Es decir, que hay valores, digamos, valores que predominantes en una sociedad en los que se tiene connivencia desde pagar en B, pagar la factura sin IVA, hasta contratar a dedo, contratar incluso en el sector privado haciendo favores, etcétera. En fin, y eso cuando se está en un puesto de decisión, de manejo de recursos, pues al final se expresa la reproducción de ese comportamiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que eso se puede cambiar. Nosotros hemos presentado una ley para combatir con una creación de un observatorio de lucha contra la corrupción en Andalucía, que fue una de nuestras primeras proposiciones de ley en el Parlamento, presentadas por Podemos, y tuvimos el voto en contra del Partido Popular, de la mano del Partido Socialista, de la mano del Partido Ciudadano, diciendo que era una barbaridad. Barbaridad es que se deje, que se tenga un sistema que no controla suficientemente a sus representantes políticos, manejando presupuestos de 32.000 millones de euros al año y con capacidad de contratar, etcétera, etcétera, y que ustedes no quieran combatir esa realidad, que ustedes no quieran establecer la herramienta para evitar que eso se pueda producir. Y se puede evitar, pero no se quiere. David Moscoso, representante de Córdoba en el Parlamento Andaluz, parlamentario, le queremos dar las gracias por estar esta mañana con nosotros. Y sobre todo le doy las gracias, porque quiero que sepan los oyentes que no pactamos las preguntas. No pactamos las preguntas. Por lo tanto, yo le agradezco la sinceridad que tiene en responder cada una de ellas. Y en fin, que no lo arreglamos nosotros antes de salir por este micrófono nuestros planteamientos, nuestras voces o nuestras preguntas. Así que un agradecimiento enorme por esa amabilidad que tienen en charlar con nosotros sin ninguna cosa que nos proteja o nos cuida para no meter la pata, ¿no? Gracias. Gracias a vosotros y mucho ánimo y mucha fuerza en este periodo desde vuestra radio. Gracias, amigo. Muchas gracias.